Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 3 de octubre. El delegado de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, ha informado sobre la subvención de 130.000 euros que la Diputación Provincial de Cádiz va a destinar a la mejora del entorno urbano ubriqueño. Esta aportación surge tras una modificación presupuestaria aprobada en el Pleno de la Corporación Provincial. Ahora será el área de urbanismo la que determine el destino de esta inversión. Actualmente nosotros lo que hemos hecho es trasladarle a la Diputación teníamos unas necesidades de identificar en tres áreas puntuales. Habíamos dicho que además de los 70.000, que ya la Diputación también nos había dado a través de una subvención directa de Presidencia, que precisamente está ahora mismo en licitación pública, aparte de eso queríamos seguir mejorando calles y que había que cambiar el pavimento de alguna que otra. Así que de esos 130.000, 55.000 euros van a ir destinados a la mejora de viario. También van a ir 15.000 en otra necesidad que le habíamos trasladado, que es la mejora de la señalización en el municipio. Se van a destinar 15.000 euros para ese fin y 60.000 euros que van a ir destinados a mejora de equipamiento de mobiliario urbano. Bancos, juegos, zonas de iluminación, en definitiva, mobiliario urbano. Lo que está ahora en manos nuestras es definir y concretar en qué se van a formalizar esas tres partidas, digamos, en las que se dividen los 130.000 euros. Ahora la necesidad estaba planteada. Es verdad que, como te decía antes, la Diputación está siempre expectante atendiendo las necesidades que desde los municipios se le plantean. Tampoco perdemos nosotros oportunidad en trasladarle mejoras, posibilidades de mejora del municipio. Y cuando ha concurrido la posibilidad de que nos han podido modificar el presupuesto de la propia Diputación para asignar esa cantidad, bueno, pues como ya estaban previstas, las necesidades estaban vistas y detectadas, pues ahora lo que hace falta es concretarla, darle nombre y apellido y formalizar lo que es el título, digamos, de cada actuación para ajustarnos a las cantidades que te he dicho. La idea es ejecutar sobre la marcha, pero yo te digo, primero hay que formalizar la solicitud en cuanto a nombre y apellido para concretar las actuaciones en qué van a ser, por decirte, el mobiliario urbano. Pues habrá que ver si dentro de ese paquete van 5 bancos, 10, 15, 20, o en vez de eso un aparato cardiosaludable, o van 20 farolas. Es decir, hay que, esa gran bolsa, digamos, ahora hay que pormenorizarla y ver las prioridades también que desde los diferentes servicios se han detectado para concretar y ajustar esas cantidades. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la delegada de Igualdad, Madalena Burdallo, ha anunciado en la sesión ordinaria del pasado septiembre la próxima convocatoria del Consejo Local de la Mujer. Además, se trabaja en la celebración en nuestra localidad del Día de la Mujer Rural. En primer lugar, antes de empezar a dar cuenta de las delegaciones, quiero aprovechar este acto que es público para condenar los actos machistas que en estos días estamos viendo que están sucediendo, que no solo además está lucrando estos actos machistas con las mujeres, sino también en muchos casos con los hijos y con las hijas de estas. Entonces, bueno, pues desde aquí la solidaridad con toda la familia y con todas las personas que están sufriendo este tipo de actos terroristas, porque son terroristas, y bueno, que tendremos que seguir desde las administraciones trabajando para que este tipo de cosas podamos llegar a erradicarlas en algún momento. Dicho esto, pues con respecto a la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, recordando que antes de, en los últimos, previo al verano, en junio, julio, las últimas actividades que estuvimos organizando desde esta delegación estuvieron relacionadas con el día 28 de junio contra la homofobia, y en feria también reforzamos las campañas de Mujer, Respeto e Igualdad con unas chapas que dimos el primer día de feria. Ahora ya de cara al mes de octubre, pues tenemos previsto convocar el Consejo Local de la Mujer, que aún no tenemos la fecha, pero que en breve mandaremos la convocatoria para los miembros de este Consejo. Y también estamos ya también cerrando las fechas para los talleres que se dan en los institutos de educación secundaria de prevención y detección de violencia de género entre los más jóvenes. Entonces, pero bueno, todo todavía está pendiente de cerrar las fechas. También quiero decir que se nos ha propuesto desde Diputación celebrar el Día de la Mujer Rural aquí en Ubrique. Aunque este día es el día 15 de octubre, está previsto celebrarlo el día 18. Aún no tenemos más datos para poder dar sobre la actividad en sí, pero a los miembros del Consejo Local de la Mujer pues lo haremos llegar la información para que sepáis toda la actividad que se va a realizar ese día aquí en Ubrique, que estará, pues que vendrá gente de diferentes puntos de la sierra y de la provincia. De la Delegación de Comercio, pues en cuanto a, bueno, tenemos en marcha la campaña de la Vuelta al Cole, que estará abierta hasta el día 7 de octubre. Este año es más sencilla participar que en otras ocasiones, porque solo presentando tickets de compras de material escolar que se tengan desde el 1 de julio hasta el próximo 7 de octubre, pues se podrá participar en el sorteo de premios para material escolar. Y desde esta Delegación de Comercio, junto con Fomento Creativo, pues también recordamos que en junio se hizo el fallo del logotipo del mercado de abasto, que fue de Narbayón, y que, bueno, allí en el mercado he puesto una lona donde se visualiza el logotipo. La idea es que ahora ya, después de agosto y la primera quincena de septiembre, que es un poco más para administrativamente, pues el logotipo este pues lo queremos reforzar con diferentes actividades para eso, para que se visualice y para que nos acostumbremos a ver esta imagen con el mercado de abasto. Y también con Fomento Creativo, pues recordar que el 11 de julio se falló el concurso de fotografía de Curry, que se trata de la tercera edición, que este año ha habido 26 participantes y que los ganadores fueron Noelia Casillas García, José Carrasco Lobato y Juan Manuel Carrasco Chacón. También en la última sesión ordinaria de pleno, el delegado de Deportes, Antonio Martel, ha informado sobre las actuaciones que se han ejecutado en las distintas instalaciones deportivas locales durante los meses de verano. Pasaremos a las instalaciones deportivas, lo que es el mantenimiento extraordinario. El mantenimiento ordinario, pues actualmente pues se sigue con total normalidad. Bueno, cada día mejorando las instalaciones deportivas, pero sí hay una serie de mantenimientos extraordinario que se van haciendo poco a poco, ya que se ha reincorporado todo el personal de las vacaciones. Bueno, una pequeña relación de actuaciones de que se están realizando o se han realizado. Lo que corresponde al pabellón Juan Coronel, pues la reparación del pavimento de la pista principal y el pintado de diversas zonas que están bastante deterioradas del uso. Lo que corresponde al pabellón polideportivo municipal, pues la reparación de la cubierta, el pintado de diversas zonas y reparación del pavimento de gimnasio. El complejo deportivo, por la readaptación del cerramiento de las pistas de pádel cebí cubierta, pintado y reparación de pistas de pádel roa, el lucido y pintado en muros junto a la piscina climatizada y ajardinamiento de zonas verdes. La ciudad deportiva Antonio Barbadillo, por el pintado de diversas zonas, el campo de césped pintado de atletismo, dado el periodo que nos acoge ahora, pues es propicio para, bueno, una resiembra del terreno de juego para que aguante, bueno, hasta lo que es el verano. Así que gracias a los trabajos de mantenimiento y la adquisición de la maquinaria nueva, pues bueno, ha dado bastante, ese trabajo ha dado buenos frutos y durante este verano pues no hemos podido lamentar lo que otros años pues ha pasado, que no se ha podido hacer uso del campo de césped. La pista exterior del pabellón polideportivo, pasado ya la feria, pues bueno, se hará una limpieza, reparación y pintado general de la pista. Y a la piscina climatizada, pues la limpieza es puesta a punto de la instalación y las zonas comunes para, bueno, para lo que se avecina ahora a partir del 1 de octubre, que, bueno, es bastante importante. Y, bueno, dado la temporada que se nos avecina, pues el horario va a ser modificado, el horario de las diferentes instalaciones. Y, bueno, pues se va a abrir un horario como la temporada pasada, no va a haber ninguna modificación, exceptuando las pistas de atletismo, que los sábados por la mañana de 8 a 12 pues podrán hacer uso todos aquellos atletas o personas de dicha instalación. Por lo demás, se mantiene el horario de la temporada pasada. A lo largo de estos meses pues ha habido actividades diversas, como sería la fiesta del agua, que organizada a través del ciclo de Diputación de Cádiz en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes y Ayuntamiento de Ubrique. En el mes de agosto, la Liga de Verano de Baloncesto, el programa de natación estival, que quedaron a través del Club de Natación y niños que participan dentro de actividades del Patronato Municipal de Deportes, participaron y quedaron segundos en la competición a nivel comarcal. El campeonato de 3x3, que sacó la primera edición de la Copa Diputación de Cádiz. el campeonato de natación Bien de los Remedios, organizado por el Club de Natación de Ubrique, y la Ultra Travesía Gibraltar Ubrique, organizada por el Club Senderismo Tres Caminos. A lo que respecta al área de juventud, durante los meses de verano, la delegación de juventud han estado realizando diversos talleres, cursos y actividades donde han participado en torno a unos 200 jóvenes de nuestra localidad, y una oferta que se ha puesto a disposición y tenido bastante acogida. Y bueno, es un breve resumen de las diferentes propuestas, números globales, 200 jóvenes, y bueno, estamos hablando de que estamos en un periodo de evaluación de cómo ha ido el periodo estival, y bueno, ahora actualmente pues estamos trabajando en la elaboración de la agenda joven de otoño con nuevas actividades, cursos, además de las nuevas propuestas que han planteado desde los jóvenes a través de la página web juventudubrique.es o presencialmente en la Casa de la Juventud. Además, en sesión plenaria, la delegada de personal, Trinidad Jaén, ha recordado a la ciudadanía que hasta el 26 de octubre está abierto el periodo de presentación de solicitudes para participar en la bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique. Decir desde aquí que todo el mundo puede solicitarla, independientemente de la situación en la que se encuentre, y que todo el mundo que quiera participar en la nueva convocatoria tiene que echar esa solicitud. Es decir, no tiene nada que ver que haya echado la solicitud en la convocatoria de la bolsa anterior. Si quiere participar en esta nueva, todo el mundo tiene que volver a echar la solicitud, de manera que se actualicen todos los datos que los solicitantes tienen a la fecha de esta apertura de bolsa. Si tienen alguna duda, los técnicos van a responder a cualquiera de las preguntas que tengan. Además de los anexos de solicitudes, se va a entregar un documento en el que también se les ha enviado a los portavoces de la oposición esta mañana por correo, un documento que con un pequeño resumen de las modificaciones más importantes que ha habido en esta fase de selección, y que también consensuamos en su día con ellos en diferentes comisiones informativas. Y lo único que se hace es que toda la persona que vaya a solicitarlo, pues que tenga la mayor información posible a la hora de rellenar los diferentes anexos. El orden de contratación de la bolsa actual, a día al 11 de septiembre, es el siguiente. En peón, en la categoría de peón van por el 115, en la de pintura por el número 54, conductor de vehículos municipales, número 19, limpieza de edificios públicos, 165, ordenanza de centros educativos, número 11, ordenanza escuela de música, 21, vigilancia y mantenimiento parque Rafael Alberti, número 35, y la vigilancia y mantenimiento del yacimiento Curi, el número 29. Las contrataciones que se han hecho en el ayuntamiento desde el 1 de agosto hasta el 25 de septiembre son las siguientes. Oficiales de primera, se han contratado dos a través de oferta al SAE, y por la bolsa se han contratado 4 peones, 5 limpiadoras, 3 ordenancias de colegio, un vigilante de parque para el parque Rafael Alberti, un conductor de vehículos municipales y una persona para la pintura de señales horizontales de tráfico. 4 auxiliares de hogar por la propia bolsa, una ordenanza para el ayuntamiento a través de oferta al SAE, un técnico administrativo jurídico por oferta al SAE, una monitora para mayores activos también por oferta al SAE, un oficial primero de carpintería metálica por oferta al SAE. Los tres han entrado también los profesores de la escuela de música, y en la parte agraria han sido 14 personas también por la propia bolsa de agrario. En mi concejalía de participación ciudadana, decir que el día 20... de este mes asistí a una jornada de gobernanza e innovación para la participación ciudadana en la administración local andaluza. Es una jornada que tuvo diferentes talleres y que fue organizada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Lo que se pretendía con esta jornada era facilitar la participación en la administración local para establecer cauces materiales, proporcionar la información y los conocimientos y la motivación necesaria para hacerla efectiva. Perdón. En definitiva, lo que se pretendía era trabajar de forma coordinada y cooperativa entre administraciones públicas y actores locales a fin de conseguir las condiciones sociales para que toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades para opinar, expresar y participar en condiciones de igualdad en los diferentes asuntos públicos. En la Concejalía de Calidad Administrativa, decir que se sigue trabajando, como se viene informando durante todo cada sesión plenaria, en el portal de transparencia que cada técnico de departamento se encarga de subir a este portal las diferentes documentación que así nos requieren. Y en Guadalinfo, en el servicio de Guadalinfo, decir que durante agosto, pues tanto agosto como septiembre, se han mantenido las tres actividades que se mantienen de forma mensual, que son los servicios TI, acompañamiento en trámite y acompañamiento general. Que además en agosto hubo un taller de procesador de texto para jóvenes y un taller crea blogs y web con WordPress. Además, en septiembre se está haciendo un taller de aprendizaje de idiomas por Internet. Esto no es que se enseñe desde Guadalinfo a que se enseñe idiomas, sino que lo que se hace es que se pone a disposición de los diferentes usuarios por las diferentes plataformas y recursos online que tiene para poder aprender idiomas de manera totalmente autónoma. También en septiembre ha estado unos días de ofimática para la búsqueda de empleo, taller de búsqueda avanzada en la red y soporte TI a emprendedores. Decir también un dato reseñable, y es que en este mes de septiembre el centro cuenta ya con conexión de fibra a través de la red corporativa de la Junta de Andalucía y que es el único centro de la provincia que cuenta con este tipo de conexión. Otros temas de interés. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que mañana jueves 4 de octubre, con motivo de la finalización del programa de Fernando Quiñones que se ha desarrollado junto con la Fundación Provincial de Cultura durante este mes de octubre, tendrá lugar en el IES Los Remedios a partir de las 12 del mediodía un espectáculo musical con el objetivo de reflexionar y acercar tanto la obra como su biografía a la juventud ubriqueña. También mañana jueves se podrá visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán la exposición de fotografías Gente de los Pueblos de Óscar Cárdenas. La muestra va a permanecer abierta desde mañana y hasta el próximo 25 de octubre. De igual modo, destacamos que el 5 de octubre tendrá lugar a las 8 de la tarde en el claustro del convento de Capuchinos la inauguración de la nueva muestra de pinturas del joven artista Manuel Janeiro Menacho. La exposición titulada Trayecto y Olvido está comisariada por Sonia Chacón Gil y en ella Manuel Janeiro ofrece una muestra de su trayectoria así como de sus últimos trabajos y una reflexión sobre el paso del tiempo. Esta muestra se podrá visitar hasta el 31 de octubre en el horario habitual de apertura de la exposición permanente Manos y Magia en la Piel. Y una última cuestión antes de finalizar. Este próximo viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, tendrá lugar la celebración del acto de presentación oficial de la 25 edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. El acto de presentación se va a celebrar en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou este viernes a las 8:30 de la tarde. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.